9 de la mañana, 30 minutos. Ya estoy en contacto con Brenda Wernicke, secretaria electoral. Buen día, Brenda. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya colmada de trabajo, porque la última semana me imagino que es bastante intensa para tener todo organizado para las elecciones del domingo. Sí, tal cual. Los últimos días siempre son los más importantes, donde limamos todo lo que ha ido surgiendo en los últimos meses para que llegue el día de la elección todo excelente y que la gente pueda votar sin ningún inconveniente. ¿Se va a realizar de la misma manera que las PASO? Sí, acá en la provincia de La Pampa vamos a mantener el protocolo que utilizamos para las PASO, ¿sí? En todo lo que es medidas sanitarias de distanciamiento, de barbijo, por supuesto, alcohol en gel, la presencia del facilitador sanitario fuera del establecimiento, con la única diferencia que esta vez, como la situación sanitaria es más favorable que la que había en septiembre, se va a poder hacer las filas dentro del establecimiento, sí, en cada mesa, como se hacía en elecciones anteriores, así que uno llegaba al establecimiento y formaba la fila en la mesa que le correspondía votar, siempre y cuando sigamos manteniendo el distanciamiento entre la persona que tenemos adelante y la que tenemos atrás. Así que, bueno, salvo en aquellas escuelas que sean muy pequeñas, en las cuales se va a tener que hacer la fila afuera, después la prioridad es garantizar la fluidez y la rapidez. Así que con este objetivo es que permitimos esta vez hacer las filas dentro del establecimiento. Bien, sí, porque además habrá que ver la temperatura del domingo, pero convengamos que el clima también para hacer una cola afuera por ahí nos complica un poco. Sí, más que nada porque la gente mayor, más que nada. Hasta el domingo inclusive está pronosticado lluvia, entonces no tanto por el frío, pero bueno, teniendo en cuenta también un poco esto, fue que la Junta Nacional Electoral de La Pampa decidió que la gente haga la cola adentro, y en el caso de que llueva y no, digamos, una vez que el establecimiento sature su capacidad, sí, porque también tenemos que mantener ciertas normas como uh-huh. la ventilación o la distancia. Entonces, cuando ya se empieza a llenar, en vez de hacer la fila afuera como se hacían las PASO, solicitamos a los facilitadores sanitarios que hagan las filas dentro de los patios de las escuelas, si están techados, de los Zoom, sí, los gimnasios y demás, que muchas escuelas tienen disponible. Entonces, bueno, acomodar, sí, a todos los votantes en función de la mesa, dentro también del establecimiento. Bien. La gente que no votó en la elección anterior, ya sea porque estaba aislada, porque estaba enferma, internada, o a más de 500 kilómetros, o estas cuestiones, ¿puede votar en esta? Sí, sí, las dos elecciones son obligatorias independientemente de si en una se votó o no, porque la sanción es independiente también para cada una. Así que sí, la gente que no fue a las PASO, que puede justificar la no emisión del voto, igual debe ir a votar ahora en octubre. Bien. La mayor parte de La Pampa, entiendo, misma escuela, misma mesa que nos tocó la vez anterior. Sí, para todos se mantienen las mismas escuelas y mesas, salvo en la localidad de Miguel Riglos, que, bueno, la única escuela que teníamos afectada, que es la 91, entraba en remodelación, así que no teníamos espacio para dejar todas las mesas ahí, por lo tanto quedaron solo la 20, 21 y 22, y afectamos el Instituto General San Martín, que está a una cuadra de la 91, y ahí le trasladamos las mesas 23, 24, 25 y 26, así que bueno, la localidad de Miguel Riglos tiene que prestar atención que esas cuatro mesas van a estar a una cuadra de diferencia, pero después todo se mantiene igual. Perfecto. Vamos a estar entonces el 14 con, esperemos, mayor porcentaje de votantes, ¿no? Y sí, acá en las PASO votó igualmente el 68% del padrón. Generalmente se vota entre el 73% y el 75% La Pampa, así que es un buen número dadas las condiciones, ¿sí? Dada la pandemia, dado todos los protocolos, el miedo que tenía la sociedad de concurrir a votar, de un acto tan masivo como es la elección. Por lo tanto, creo que fue un número bastante bueno en agosto y ahora calculo que va a ser todavía superior, sí, porque estamos un poquito mejor respecto de la pandemia. Bien, Brenda, estaba leyendo que las autoridades de mesa de las PASO ya están cobrando. Bastante aceitado viene la situación, ¿no? Empezaron a cobrar el 1 de noviembre, sí, por suerte, siempre se demora más sí, o menos sí, entre sí, sí. 30 y 60 días, a veces un poquito más. Se reportaron algunos problemas los primeros días con respecto a quienes habían solo hecho la capacitación, que en esta oportunidad también se les pagaba, aunque no hubieran ido. Pero bueno, es una cuestión de cruce de información, de que bueno, estamos todo el país comunicando al mismo organismo nuestras autoridades y bueno, en el medio siempre hay algún canal que se interrumpe, pero se solucionó y creo que ahora están ya cobrando bien todas las autoridades de mesa de las PASO. Esto que vos me preguntás es importante porque la Dirección Nacional Electoral decidió aumentar el viático de las autoridades de mesa para octubre, ¿sí? Aquellas autoridades que vuelven a ser autoridad, ¿sí? Cumplen en las dos elecciones, se les va a pagar un adicional de 1.000 pesos y al nuevo, digamos, un adicional de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, y al nuevo, al que se incorpora solo ahora en las de octubre, 1.000 pesos. Así que la verdad que bastante bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Brenda. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, que esperamos que la gente vaya a votar como lo hizo en las PASO, ¿sí? Cuidándose, con barbijo, respetando el distanciamiento, cediendo el lugar a quienes lo necesitan, ¿sí? Por integrar grupos de riesgo, que eso también es muy importante. Y bueno, y que tengamos una jornada tranquila, como fue la de agosto. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego.